Venga, esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio, un programa más de El As en la Manga. Hoy es 27 de febrero de 2026. Apenas hemos pestañeado, apenas hemos abierto los ojos y de repente, ¡zas!, han pasado 2 meses ya de este año. Bueno, pues nada, nos quedan 5 sextos todavía. Pues hemos empezado con Track Tribe. Si el programa no tiene... Todos los oyentes del programa lo saben, que no tiene sintonía, pero si la tuviera, o bien sería esta, o bien sería algo muy parecido a este tema. Con lo que hemos abierto se llama Hotlanta, el tema y el colectivo de artistas que trata de devolver a la sociedad lo que la música les ha dado, se llaman Track Tribe. Son un grupo de amigos que producen música de muchos estilos diferentes para que esté libre de derechos y que pueda ser utilizada por todo el mundo. Lo cual sería además doble motivo para utilizarlo, por ejemplo, de sintonía, para no tener que estar ahí andando con todo lo que tenemos del tema de los derechos de autor, que no es poca cosa. Pero bueno, con esto os despertamos, abrimos el oído y... abrimos también un poco de apetito rockero para este viernes que se anticipa además bastante soleado y con muy buen rollo. Bueno, después de Track Tribe, de este Hotlanta de Track Tribe, pues vamos a algo que nos toca muy de cerca y muy de lleno el corazón. Estoy hablando del armonicista, del desaparecido armonicista casi hace ya 20 años y parece que fue ayer, Gary Primich. Además, bueno, ahora contaré una cosa que me ha pasado recientemente con este armonicista y con un amigo suyo, que me ha dejado además bastante, bastante bien, he de decir. Bueno, ahora lo cuento. Este es el famosísimo, porque ya me he referido a él varias veces, esta mala mano de póker, de tanto que le gustaban las historias de perdedores a Gary Primich, este Bad Poker Hand de Gary Primich. We'll be right back. case of mine. Standing on the corner with a suitcase of mine. A brother, can you spare a ride for a most unlucky man? I gambled on my future with a bad poker hand. Thinking I was number one. I took so many chances, thinking I was number one. Now I am so sorry. En este programa tenemos debilidad por Gary Primitch, no es ningún secreto. Que es un músico de músicos tampoco es ningún secreto. Y que seguramente el álbum Mr. Freeze, donde aparecía este Bad Poker Hand, esta mala mano de póker, tampoco es ningún secreto. Pues contaba antes que me ha sucedido un tema, y es que recuerdo que hace pues ya 10 años, me parece. Se nos mete algo de sonido en el micrófono. Bueno, hace como cosa de 10 años conocimos a Greg Isor. Greg Isor ya mencionaba en aquel momento que había tenido cierta amistad y cercanía con Gary Primitch. Y él dijo que, bueno, pues que había incluso compuesto alguna canción para él. Y bueno, ahí quedó el inicio, ¿no?, de esa amistad. Después el contacto ha seguido con el paso de los años y hace bien poco, hará cosa de, no llega a un mes y pico, pues me comentó Greg que tenía todavía armónicas y micrófonos de Gary Primitz. Y le dije, oye, a mí me encantaría tener algo de él, ¿no? Bueno, pues después en el pasado programa de César Crespo, César, a través de, bueno, Greg a través de César, me hizo llegar una de las armónicas de Gary Primitz, que por supuesto la tengo como si fuera en un altar, ¿no?, en una devoción a este músico, como digo. Pues Mr. Freeze es el álbum del año 95, el año nada más en el que conocemos a Gary Primitz, y hay que decir que la grabación, el ingeniero de sonido, Stuart Sullivan, sí que fue capaz de sacar lo máximo, podría decirse, de esa alineación All-Star que tenía en aquel momento Gary Primitz. Contaba con dos musicazos en la guitarra, como eran Mark Orpi y Shorty Lenoir. En este caso, en el caso del Bad Poker Hand, era Mark Orpi quien hacía el solo y quien hacía también el acompañamiento, muy al estilo de Brewer Phillips. Y hay otros temas además en ese álbum, pues espectaculares. Ahora hablaremos también un poco de eso. El resto de las alineaciones la componía, como digo, Shorty Lenoir, Mark Orpi, Sarah Brown en el bajo, Gene Taylor, nada más y nada menos, el también desaparecido Gene Taylor, además al cual conocimos aquí en Madrid, en el teclado, y Mark Rubin en la batería. En algunos temas aparece también Steve James, como siempre aparecía en los temas más acústicos, siempre era el dúo Steve James y Gary Primitz, y bueno... Él lo hace con el Easy Riding Mama, en este caso, original de Washboard Sam, y Mark Orpi además no solamente aparece en el Bad Poker Hand, sino también en otra versión del tema Red Top de original de Gene Ammons. Pero bueno, como digo, el Stuart Sullivan fue capaz de captar lo mejor de toda esta gran banda, y yo creo que en especial la armónica, esa armónica, ese sonido gordo, muy parecido a la trompeta que tenía Gary Primitz, el cual además era capaz de alcanzar registros que la voz pues no era capaz de poner en matices, ¿no? Hay que destacar también de esta época que Gary Primitz hizo un tour por los Países Bajos, por donde él solía girar. Aparte de por Estados Unidos, no solamente por Escandinavia, sino también por Países Bajos, donde ya sabemos además que hay una grandísima afición en ambos sitios por la música de raíces norteamericana, pues en el 95 hacía la gira Texas Harmonica Rumble. Y esas giras europeas fueron fundamentales para que músicos como en este caso, como Gary Primitz, y que podría decirse, bueno, sin miedo a equivocarnos, ¿no?, que operaban en los márgenes de la industria comercial estadounidense, encontraron un público devoto que valoraba muy bien, y se nota además en esas grabaciones, si a cualquiera que lo busque en YouTube lo puede ver, valoraban la pureza técnica de que tenía en este caso Gary Primitz y también muchos otros músicos también, ¿no?, del mismo estilo y también en la misma época. Bueno, vamos a pasar de ahí a otro tema que hemos visto. Nos hemos nutrido en esta semana de artistas que vienen por Europa y en este caso por Holanda y más concretamente por Ámsterdam. Tenemos ahí la cosa de estar suscritos a la newsletter del Beat Club, que aparece por todo Ámsterdam, por varios clubes, y que en este caso durante esta próxima semana va a estar sonando Richard Nola. Vamos a ir con él y ahora hablamos un poquito con ese By Mr. King, que es el tema que introducimos aquí de Richard Nola, y ahora hablamos un poco más. Mr. King passed away, I got down on my knees. Took a ride along Bluesville Highway, climbed Northern Manor Street. Bye, Mr. King, thank you so much for everything. Yeah, bye, Mr. King, my soul. That's why I play the blues and rock and roll. You could bend nuts like a play in my heart. The guitar in your hand. The man chants the blues, play on the guitar. Or the woman coming to house. Bye, Mr. King. Thank you so much for everything. Play the blues and rock and roll guitar now. Todavía un año que andábamos por Ámsterdam y precisamente estábamos en el Malo Humelo, donde hoy va a estar Richard Nola precisamente, ¿no? Pero como digo, el Beat Club no solamente aparece en el Malo Humelo, aparece sobre todo en el Die Neue Anita y en muchos otros clubes también. No os perdáis la newsletter de Beat Club, porque cuando no es una cosa es otra y la verdad es que algunos de ellos son grandes descubrimientos. En este caso, como digo, Richard Nola, con este By Mr. King que acabamos de escuchar y que es, podría decirse que la que es la cuna, ¿no? Nueva Orleans del Rhythm and Blues, y Richard Nola sería uno de sus custodios más fieles. En este caso, el álbum del 2024, My Rhythm and Blues, es toda una carta de amor que de la era en la que podríamos decir que el jazz empezó a electrificarse y dejó de escucharse para empezar a bailarse, ¿no? Y de qué daría en su lugar origen al rock and roll. Él habitualmente está acompañado por la banda de Red Roosters, con la que ha hecho esta grabación, pero como pasa con tantos otros músicos que no pueden, por cuestiones de presupuesto, no pueden llevar a toda la banda, pues contratan a bandas locales o simplemente se colaboran juntos, ¿no? Esperando colaboraciones también futuras. En este caso, como digo, Richard Nola no va a estar acompañado de sus típicos Red Roosters, sino que va a estar acompañado de los de The Savoys, que es una banda local, como digo. Ellos mismos se definen como Jump, Jive and Rhythm and Blues, y nunca mejor dicho, porque desde luego el tema bien lo deja claro. Bueno, pues de Nueva Orleans, de este puente que tenemos entre la crudeza de Gary Primitz y la sofisticación de B.B. King, de ese adiós, señor King. Ahora hablaremos también de un poco más de ello. Bueno, ¿qué demonios? Lo vamos a poner ya directamente. Y es que Joe Bonamassa ha hecho un álbum tributo a B.B. King. Y en este caso está quizá uno de sus temas más manidos, ¿no? Más versionados y también más famosos. En este caso, a Joe Bonamassa le acompañan nada más y nada menos que Chaka Khan y Eric Clapton. Estoy hablando del tema The Thrill Is Gone. Esta es la versión, como digo, de Joe Bonamassa acompañado de Chaka Khan y Eric Clapton. We'll be right back. Este es el The Thrill Is Gone, en versión, como digo, de Joe Bonamassa, acompañado por Chaka Khan y por Eric Clapton. Este The Thrill Is Gone habla de, bueno, ya se ve, ¿no?, de que en una relación ya no queda nada de, no sé, de vibras buenas, y ya no, ya se les ha gastado la relación, ¿no? Que esto me recuerda un poco al Se nos acabó el amor de Rocío Jurado. Pero bueno, en versión blues. Es curioso porque Chaka Khan era quien Joe Bonamassa quería para interpretar este tema y que mantuviera de alguna manera un listón muy alto, ¿no? Y claro, cuando Joe Bonamassa habla con Chaka Khan y le dice: oye, me gustaría que tú pusieras la voz para el The Thrill Is Gone, ella le lanza un torpedo que no se espera él, y dice: bueno, bien, pero solo si la guitarra la pone Eric Clapton. Y bueno, le faltó el tiempo a Bonamassa para contactar con Clapton y decir: oye, ¿te apuntas a esto? Lógicamente, Eric Clapton ya había estado grabando además con B.B. King en ese álbum del año 2000 que se llama Riding with the King. Y el resultado, la verdad, es que es bastante notable y guarda muy buena relación, muy buena fidelidad con el original, sin perder esa pieza suya de, ¿no?, de originalidad y también de frescura. El tema, como digo, forma parte de ese B.B. King's Blues Summit 100. En este aparecen Chaka Khan y Eric Clapton, pero hay otras colaboraciones como es Buddy Guy en el Sweet Little Engine, o está un trío de gente un poco diversa, como serían Slash, Semekia Copeland y Miles Kennedy con el When Love Comes to Town, que ya haría en su momento B.B. King con U2. Está Kerry Clark Jr. En el Chains and Things, Marcus King en Don't Answer the Door, o Trombone Shorty con Eric Gales en el Heartbreaker. Bueno, pues este es el tributo que rinde Joe Bonamassa a quien hubiera sido su mentor con la tierna edad, ¿no?, de 12 años, donde además ya le permitía hacer presentaciones e introducciones a sus conciertos B.B. King. Pero bueno, vamos a cambiar un pelín, solamente un poquito nada más de tema. Desde Gibraltar, o desde la línea, viene un ciclón que es Alba Blanco con este álbum que acaba de publicar, que se llama Lovers and Fears. De ese álbum de La Perra Blanco hemos extraído el tema Raining Love. Sweet, sweet pain. verdad que ya hemos ido desgranando varios temas de este Lovers and Fears. Ya recuerdo que el anticipo Number One Fool ya sonó en el programa, y también Devil in My Bed, pero no habíamos todavía extraído más temas de este álbum. Es curioso porque hasta no hace tanto Alba Blanco llevaba unas rastas bastante curiosas que es una decisión puramente personal de imagen, y eso además le costó algunos contratos, ¿no? De hecho, le costó no entrar en una lista de elección para tocar en Alemania, porque decían que su imagen no encajaba con el estereotipo del género. Bueno, vale, bien. Lo cierto es que se las ha cortado las rastas, no hace tanto. Y ella no es una recién llegada, no es alguien que de repente haya tirado por aquí y que diga, oye, pues esto, a mí esto me gusta, ¿no? No, es que su padre, por ejemplo, Aurelio Blanco, ya fue miembro de la banda, podría decirse legendaria, local, de la línea de la Concepción, Los Destrozamitos, y su madre, María Ángeles Sánchez, fue cantante de Maypop. Y bueno, no ha optado por ir por la estética pin-up, que es tan, tan típica del rockabilly, sino que ella ha optado por una imagen, podría decirse, más dura, quizá algo andrógina, y muy basada últimamente además en el tema del boxeo, que disciplina que ella ejerce con bastante frecuencia, ¿no? Ella está hoy, de hecho, está en Barcelona, en la Sala Apolo. Tiene una gira bastante extensa. Próximamente va a estar el 6 de marzo en Zaragoza, el 7 en Valencia, el 13 en Alicante, el 20 en Murcia, el 21 va a estar en Sevilla, en la Sala Custom, el 22 va a estar en Granada, en una doble sesión además, en el Planta Baja. Se va un poquito después, el 27, a Donostia, el 28 en Vitoria, y el 10 de abril la tendremos en la Sala Bat aquí en Madrid, y ahí estaremos precisamente, lógicamente, para verla. Bueno, como digo, Alba Blanco, acompañada por Guillermo González al contrabajo y Jesús López a la batería, con trallazos, podría decirse, más que canciones, ¿no? Bueno, a otro al que le vemos con cierta frecuencia por aquí, por España, es a Pokey Lafarge. Él ha publicado un álbum que se llama Traveling with Pokey Lafarge, Voice and Guitar. Sabemos que además él también no solamente va acompañado de su banda, sino que también no tiene ningún problema en hacer giras él solo con su guitarra, y además de forma bastante notable, podríamos decir. De ese álbum hemos extraído este Arkansas, o Arkansas, que decimos por aquí, Arkansas de Pokey Lafarge. Well, I didn't take the car, but I hit the road real hard, babe. You know you're bound to fall if you wind up in Arkansas. Stranded on this road, that's some call to heaven, baby. I'm stranded on this road, you can call it what you will. River's running right, stranded in the burning sun, waiting for the time, oh yes, that my ship will come. You know you're bound to fall if you ever wind up in Arkansas. Southern summer skies above Cotton Kingdom's open door. Mosquitoes on my every nerve, and my feet were growing sore. Then a ride finally stopped after 24 hours of waiting. I said, if you just get me out of here, man, I don't care where you take me. Where the river's running right, stranded in the burning sun, I'm waiting for the time, oh yes, that my ship will come. You know you're bound to fall if you ever wind up in Arkansas. Well, my money don't belong to me, but I got my gal around. 'Cause when she's not around, you see, I throw all my money down. Some said bet on red, but I bet on black, baby. I've lost a lot along the way, but I have more when I get back. Amen, brother, amen. The river's running right, stranding in the burning sun, waiting for the time, oh yes, that my ship will come. You know you're bound to fall if you ever wind up in Arkansas. I traveled to the north, I've been out west, babe. I take a boat to China for the girl that I love best. And if I could take it all with me, the mountains, rivers, and the trees, I stuff it down in my jeans just so I could bring it on home to you. Where the river is running right, stranded in the sun, waiting for the time, oh yes, that my ship will come. You know you're bound to fall if you ever wind up in Arkansas. Escucha a Pokey Lafarge, tiende a pensar que existe una cierta pose en su forma de cantar o incluso en su forma de vestir, porque el tío es podría perfectamente ser extraído de cualquier película de los años 30 y 40, pero no, él lleva esa estética hasta el extremo y lo lleva además también dentro de todos los estilos de su vida. Se le puede ver en cualquier momento de esa forma y cantando de esta manera. Él con 17 años, como digo, no es una pose, ¿no? Con 17 años decidió cruzar los Estados Unidos haciendo autostop. Y esto le dio una perspectiva muy diferente del país y también de su música. Y esta es precisamente este Arkansas, es un resultado directo, podría decirse, de esas vivencias, ¿no? En la letra se habla del agotamiento de estar esperando bajo el sol, bajo el reino, en el reino del algodón, ¿no? Y rodeado de mosquitos y con los pies doloridos, esperando un autobús que tarda 24 horas, ¿no?, en aparecer. Pues eso es lo que cuenta esta vivencia traducida en música de Andrew Heisler, que es el verdadero nombre de Pokey Lafarge. Bueno, pues vamos a una mezcla curiosa, ¿no? No será la primera vez que hemos mezclado temas hindúes con blues sureño, o que quizá debería decir norteño, porque en este caso es canadiense. Ellos son Harry Manx y Steve Mariner con este Pork Pie Turban. We'll be right back. Pues este es Harry Manx acompañado de Steve Marriner. Steve Marriner además ya le tenemos bastante más que calado, podríamos decir, en el programa, por ser no solamente músico de acompañamiento de Colin James, sino tener una estupenda y brillante carrera en solitario y también, bueno, estar acompañado de un trío del cual además cada vez sabemos un poco menos porque creo que cada uno va un poco tirando por su lado. Pero bueno, ahí van haciendo, ¿no? Harry Manx no es un guitarrista convencional porque el tío pasó años en la India como discípulo de Biswa Mohan Bhatt, que es el creador de la Mohan Veena, que es una guitarra de 20 cuerdas que integra la técnica del slide, eso que ya sabemos que empezó a producirse, que era un sonido muy metálico, empezó a producirse con un tubo de farmacia, un tubo de cristal de farmacia sobre las cuerdas, sobre los trastes. Pues integra la técnica del slide con la capacidad de producir microtonos que son típicos del sitar. El tema, como digo, se llama Pork Pie Turban, que es un juego ahí un poco visual, también podríamos decir, de palabras. El Pork Pie Hat, ese sombrero con forma de pastel de cerdo, es el sombrero, este es un sombrero así redondito que llevaban la gente del jazz y del ska de los años 50. Últimamente se lleva también entre la gente del blues. Y bueno, es un sombrero, pero claro, al estar hablando de un músico formado en la India, este Pork Pie Hat pasa a ser un turbante, pues un turbante con forma, no sé, redonda, podríamos decir, de hecho, como tienen todos los turbantes. Este blues es hipnótico y es capaz, a mí por lo menos me lo transmite, ¿no? De transmitir la melancolía del Mississippi, de esa humedad que tiene cuando uno recorre aquellas carreteras y que al final pues seguramente es lo mismo que la de las ragas indias, ¿no? Como dice aquel, el blues no solamente nace en Estados Unidos, sino que nace en realidad donde quiere. De la India, ¿no? Y del norte de Canadá, vamos a pasar también a lo más profundo de Los Ángeles chicano, de la mano de Keith Ramos con su hijo Johnny, y también acompañados de Brian Templeton. Si bien poníamos hace bien poco otro tema de ellos tres, hoy vamos a ir con el Strange Things Happen Every Day. Cosas raras pasan todos los días. Keith Ramos, Brian Templeton y Johnny Ramos. Down in this holy way, there are strange things happening every day. On that last judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. You know every day. happening every day. He gave the blind man sight, and he praised him with all his might. Strange things happen every day. Every day. Oh, Lord, every day. Yeah. There are strange things happening every day. Every day. You know that happened every day. There are strange things happening every day. Every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day, every day. Every day, there are strange things happening every day. Every day. A menudo hablamos de las epifanías que tienen los músicos cuando empiezan a tocar determinado estilo o determinada forma de o determinada temática, ¿no? El caso de Keith Ramos es muy curioso porque él fue este ex miembro de los Fabulous Thunderbirds, tiene toda una lección de supervivencia detrás. Él luchó y ganó una batalla contra el sarcoma de Ewing, que es un tipo raro de cáncer que se le diagnosticó en 2012, y volvió a la música después de ir al lado más canalla con una perspectiva renovada. Este tema, por ejemplo, este Strange Things Happening Every Day, es original de, bueno, es un gospel, es una canción espiritual tradicional que no tiene un autor conocido, pero que fue grabada en el año 44 por Sister Rosetta Tharpe. Esta además también ya la hemos evocado también junto con Ana Duque, porque es una gran ídolo suyo, ¿no? Ella fue una pionera que electrificó el gospel y que sentó las bases de lo que podríamos hoy conocer como el rock and roll. Como digo, los Ramos, Keith Ramos y su hijo Johnny, en este caso vienen acompañados de Brian Templeton, que es el vocalista de Radio Kings, ¿no? Y que podríamos decir que han pasado de ir desde club nocturno hasta la iglesia, ¿no? Si el blues a menudo ha sido llamado la música del diablo, por aquello que ya comentamos de ese pacto con el diablo, con Robert Johnson, pues en este caso podría decirse que ha tenido un cordón umbilical con lo sagrado, ¿no? Y que estas canciones, de hecho todo el álbum, todo el último álbum de Keith Ramos y de Johnny Ramos, tiene una temática claramente de religiosa, cristiana en este caso, de gratitud por la vida, esa vida que ha recuperado y esa batalla que ha ganado. Bueno, de Keith Ramos vamos a pasar a algo un poco más prosaico. Y es que, y de nuevo también hablamos de Ámsterdam, ¿no? En el club de Nieuwe Anita, el nuevo Anita, el día 25 de abril va a estar una banda que a nosotros nos gusta bastante y que trae lo más, vamos a decir, lo más psicodélico, podría decirse, ¿no? Psicodélico no en el sentido puro, pero sí desde el punto de vista de ser alguien revivalista de los años 60, también con un toque desde luego claramente psicodélico y con fuentes muy muy beatlemaníacas, ¿no? Pero beatlemaníacas de la segunda etapa y por tanto también con un cierto aire psicodélico. Como digo, ellos son The Sound Reasons y tienen un álbum que se llama Walk With My Shadow, que estarán interpretando en el The Nieuwe Anita, como digo, el 25 de abril. Este es el tema Oldsmobile, The Sound Reasons. Woke up this morning without a care. Reached over next to me, there was no one there. Jumped out of bed and I looked. out the window, what do I see? Big black cloud looking back at me. No matter how hard I try, all I seem to do is cry. She's from my banda de Sound Reasons estará, como digo, en Ámsterdam a finales de abril. Ellos rinden tributo, podría decirse que es una mezcla entre rock de entre garaje y frat rock, ¿no? Ellos rinden de tributo a bandas de los entre los años 65 y 67, como pueden ser los Sonics o The Seeds o The Pretty Things, que tuvo una dimensión tanto universal como regional, ¿no? Esto lo comenta el líder y cantante y fundador del grupo, Sumiji Takahashi. Ellos vienen desde Los Ángeles y traen de miembros de otros grupos como son The Night Times o The Wild Gooms, que también han sonado también en el programa, The Unclaimed o The Wildwood Green, que le dan un aire, podría decirse, bueno, mal llamado All Star, ¿no? All Star sí que era la banda, como hemos dicho al principio del programa, de Gary Primich. Con ellos nos vamos a despedir, ya se nos acaba la hora más rápida de la semana, como siempre recordándoos que el As en la Manga puede escucharse en Radio Carcoma y también en Asalto Mata Radio Rock. Puede escucharse también en diferido en las plataformas iVoox y Spotify y en el As en la Manga radio.blogspot.com. Como digo, así nos vamos a despedir con The Sound Reasons, con ese garaje desde Frat Rock desde Los Ángeles, y siempre deseándoos que paséis un grandísimo fin de semana, y ya sabéis que es un poco más divertido ser más malos que más buenos. Has escuchado El As en la Manga desde aquí, desde Radio Carcoma y desde Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene.